serías mi verdad, mi cielo azul. Y con el tiempo aprendí a darte hasta mi aliento. Vives en mis pensamientos y eres tú. Dueño de mi melodía y mi canción, eres tú. El ritmo que hace palpitar mi corazón. Yo te doy mi vida y te doy mi corazón. Te entrego todo porque eres mi gran pasión. Eres el agua que sacia mi ser, sin ti voy a morir de sed. Yo te doy los sueños que por años conservé y las palabras que a nadie les hablé. Te entrego todo lo que tengo. Tú eres mi gran amor. Tú eres mi gran amor. Tú eres mi gran amor. Tú eres mi amor. Al conocerte comprendí que yo era para ti, que serías mi verdad, mi cielo azul. Hasta mi aliento, vives en mis pensamientos y eres tú, dueño de mi melodía y mi canción, el ritmo que hace palpitar mi corazón. Yo te doy mi vida y te doy mi corazón, te entrego todo porque eres mi gran pasión, eres el agua que sacia mi ser, sin ti voy a morir de sed. Agua que sacia mi sed, sin ti voy a morir de sed.